Radio Andalucía Información. Las 12 de la noche. Noticias. Victoria de Convergencia y Unión en las elecciones de Cataluña, que no obstante ha sufrido un importante retroceso electoral después de su apuesta soberanista. CiU ha conseguido 50 escaños, 12 menos de los que obtuvo en 2010. Esquerra Republicana se convierte en la segunda fuerza con 21 diputados, 11 más que en las anteriores elecciones autonómicas. El PSC baja al tercer puesto con 20 escaños, 8 menos que en 2010, mientras que el Partido Popular consigue uno más y se queda con 19 parlamentarios. Iniciativa per Catalunya consigue 13 escaños, son 3 más, mientras que Ciudadanos triplica su presencia en el Parlamento catalán con 9 diputados. Entra en la Cámara Autonómica con 3 parlamentarios, la CUP, Formación Independentista de Izquierdas, y Solidaridad Catalana per la Independencia se queda fuera después de haber conseguido 4 diputados hace 2 años. Cambiemos de asunto y se celebra en Granada el tercer Congreso para el Estudio de la Violencia contra las Mujeres, en el que se analizará los nuevos modelos y estrategias para avanzar en la lucha contra los malos tratos. Este domingo se ha celebrado el Día Mundial de la Eliminación de la Violencia Machista, con actos en toda España en los que se recordó a las 43 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas, 7 de ellas en Andalucía en lo que llevamos de año. Desde el Gobierno andaluz, la consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, insiste en que los malos tratos son un problema de todos, por eso cada vez hay más denuncias del entorno de las mujeres maltratadas. Hoy el número de denuncias de terceros es superior al número de denuncias del propio entorno familiar. Esto significa que las campañas de prevención, de sensibilización, pues están llegando a la gente. Y ese tiene que ser el camino. No el camino de recortar en derechos, de mirar para otro lado y de entender que este es un problema, lo que se decía antiguamente, ¿no? No te metas en las parejas y no te metas en casa de nadie, ¿no? Este lunes, los médicos residentes encerrados desde la noche del pasado viernes en el Colegio de Médicos deciden en asamblea si continúan o no con esta acción de protesta. Aurora Gilabert. Además, los médicos residentes van a concentrarse este mediodía en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Van a acudir a esta nueva movilización 1.000 llegados de toda Andalucía que cumplen una semana de huelga indefinida. Protestan por los recortes de sus salarios y porque aseguran que la falta de personal está haciendo peligrar su formación. De momento seguirán en huelga, a pesar de que el Servicio Andaluz de Salud les ha ofrecido diálogo a cambio de que abandonen la huelga. Isabel Pantoja se enfrenta este lunes a una nueva jornada del juicio en el que está siendo juzgada por blanqueo de capitales. Dos peritos de Hacienda explicarán cómo la artista, tras iniciar su relación con el que fuera alcalde de Marbella, Julián Muñoz, supuestamente afloró dinero en efectivo. Y los restos de Toni Leblanc descansan ya en el cementerio de la Almudena de Madrid. El actor fallecía en la tarde del sábado de un fallo cardíaco y durante todo el fin de semana el mundo del arte, la cultura, de la política y también de la ciudadanía, bien agradecida, quiso dar su último adiós al popular actor madrileño. La actriz Concha Velasco recordaba así a quien dijo fue su maestro. Para mí, Toni Leblanc ha sido todo. Concha. Mi maestro, mi amigo, mi hermano. Pronóstico del tiempo para este lunes: habrá intervalos nubosos con precipitaciones débiles y dispersas más frecuentes en el norte de la comunidad. Temperaturas en ligero a moderado descenso. Vientos flojos variables. A esta hora hay 8 grados en Guadix, 12 en Corte Gana y 15 en Carboneras. Las 12 y casi 4 minutos. Esto es RAI. Radio Andalucía Información.